Bueno, pues si no fallan nuestros cálculos mentales, hoy es miércoles 13 de junio y lo de menos es la fecha en sí. Lo demás es que es miércoles, Ecuador de la semana, y como cada miércoles, pues nos disponemos a recibir a los compañeros, en este caso al compañero representoide de la asociación La Duna, dentro de su sección Planeta Duna. Él responde siempre que se le llama a cualquier hora, al nombre de David Caparrós. Hola, David. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Pues bien, solito, pero bien. Bueno, mira, a veces es mejor estar solo que mal acompañado, ¿no? A ver, sí, pero... Que no es el caso. Beltrán siempre buena compañía. Claro, hombre, que no es el caso, digo, ¿eh? Juanma Beltrán, que, bueno, por motivos de agenda, pues no nos puede acompañar. Desde aquí, pues le mandamos un saludo donde quiera que se halle. Seguramente nos está escuchando ahora. Sí, desde la isla desierta a la que se ha exiliado para meditar. Para meditar. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Vale, pues me alegro. Bueno, David, contenidos hoy en La Duna, en Planeta Duna. Pues vamos a ver, por comenzar, pues la última noticia que hemos introducido en la página web, en laduna.net, es que este viernes tenemos reunión de La Duna. Vais a reunir, ¿no? Por fin. Vamos a reunir, como hacemos de vez en cuando, y como comentamos en otra ocasión, la última vez que hicimos una reunión, hemos llegado al acuerdo de antes de las reuniones hacer un ratito, echar un rato, una horilla antes de un pequeño taller, un pequeño tutorial, hablar de cómic, hablar de cómo se hacen cómic, de cómo hacerlo, y que puede ser también, pues bueno, y el que lo es, una invitación para que todo aquel que esté interesado, que le guste el mundo del cómic y tal, sea socio de Duna o no lo sea, cualquiera, se acerque por allí, en las instalaciones que tiene Diputación en Carretera de Ronda, donde está alojado ahora el Instituto Alamilla. Sí. Y ahí nos podéis encontrar a partir de las 7:30 de este viernes, día 15. Y en esta ocasión vamos a centrar el tutorial, centrar el taller en el uso de la tableta digitalizadora, una herramienta para los que trabajan con el ordenador. Pues una tableta digitalizadora es como una plaquita con un boli. Un pizarrín. Una pequeña, ¿no?, pizarrita conectada al ordenador, y todo lo que dibujas en la pizarra se ve reflejado en el ordenador. Qué bonito. Y cada vez hay más gente que usa directamente la tableta para dibujar y para colorear. Muy bien. Y entonces, pues, un par de compañeros de La Duna nos van a dar unas pequeñas nociones de cómo se trabaja con esta herramienta. Perfecto. Pues, o sea, ya sabes, todo el mundo está invitado a pasarse por ahí, aunque sea para saludarnos o lo que sea. Viernes, es decir, pasado mañana, ¿a qué hora has dicho que es? A las 7:30. 7:30 en el Instituto Alamilla, Carretera de Ronda, en el antiguo colegio, como se le conoce así, Virgen del Pilar, vamos, lo que es... lo que era el antiguo hogar provincial. Muy bien, pues todos invitados para ese taller sobre tabletas digitalizadoras. Perfectamente, más cositas. Pues vamos a entrar en materia, porque hoy, aprovechando que estoy solo, que tiene sus ventajas, pues voy a hacer un pequeño monográfico. Vamos a hablar de una obra que alguna vez he comentado aquí que algún día teníamos que tratar. No me digas más, se trata de... Espérate, a ver, porque si esto es una fijación tuya casi desde que empezamos. ¿Puede ser Watchmen? Puede ser, ¿no? Por ejemplo, bueno, porque es otra cosa, ¿no? Pero es eso. Vamos a hablar de Watchmen. Perfecto. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Watchmen? Pues porque Watchmen, que es un comic book, una novela gráfica, como se la llama también, quiere decir que es un cómic, una historia limitada, que no es un cómic seriado. Sí. Es posiblemente uno de los cómics más emblemáticos que existen. Siempre hay discrepancia, como en cualquier arte, sobre cuál es la mejor obra. Pero siempre que se habla de un arte, se hacen listas de cuáles son las mejores pinturas, las mejores canciones o los mejores poemas de la historia. Siempre se hacen listas y siempre hay algunos nombres que se repiten en los primeros puestos. Según el gusto personal de cada uno, pues aparecerá más arriba o más abajo. Pero Watchmen es tal vez una de las obras que más se repiten cuando se habla de cuáles son la obra emblemática del arte de la viñeta, del arte secuencial. Ajá. Y también vamos a empezar a hablar un poquito de... Para hablar de Watchmen hay que hablar de su autor, de su guionista, de Alan Moore. Watchmen es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons. Pero la personalidad de Alan Moore, que es una figura internacional, hace que cuando uno hable de los cómics siempre se refiere a que un cómic de Alan Moore, alguna vez olvidamos al dibujante, cosa que es paradójica, ¿no? Porque en el cómic suele ser al revés, se suele mencionar al dibujante y olvidarse del guionista, pero en el caso de los cómics de Alan Moore es distinto y tiene su porqué. Bueno, pues vamos al lío. Alan Moore es un escritor británico, nació en 1953, 18 de noviembre, en la ciudad de Northampton, donde reside actualmente. O sea, se movió de ahí, es un enamorado además de esta ciudad, a la que ha dedicado su última obra, una novela, la primera novela que ha escrito, que se llama La Voz del Fuego, publicada recientemente. Este escritor comenzó con en el mundo del cómic a principios del año 80, primero en Inglaterra, sacando una serie llamada Miracle Man, y poco después, en 1983, empezó a publicar una de sus obras más reconocidas, que es V de Vendetta. Sí. La gente le sonará porque hace poco se adaptó al cine. Con el dibujante David Lloyd. Esto se publicó desde el 83 al 87. Después, en el 84, publicó otra obra, La Balada de Alo Jones, también en Inglaterra, pero dio el salto, saltó el charco y se fue a Estados Unidos, donde comenzó con la serie de la saga de La Cosa del Pantano. Cosa del Pantano, una serie de cómics. Alan Moore se encargó de ello desde el 84 al 87 y la verdad es que lo revolucionó bastante. Cosa del Pantano era un personaje un poquito anodino, pero gris, ¿no? Un poquito gris. Moore le dio mucha profundidad, llenó además el universo de La Cosa del Pantano de algunos personajes secundarios, como el caso de Constantine, que después tuvo una serie propia llamada Hellblazer y que, por cierto, también ha sido llevada al cine. Después, al final, comentaremos un poquito el tema del cine y Alan Moore, porque tiene también su miga. Después de esto, más o menos mientras estaba con la serie de La Cosa del Pantano, fue también cuando se publicó el cómic este del que vamos a centrarnos, que es Watchmen, que se publicó entre el 86 y el 87, junto con el dibujante Dave Gibbons. Ahora después comentaremos más extensamente este cómic. También es británico, ¿no? El dibujante. El dibujante, sí. Gibbons, sí, creo que sí. Aquí me has pillado un poco, pero estoy casi seguro de que sí. Sí, sí. Watchmen fue uno desde que se publicó, uno de los cómics que revolucionó el mercado. Revolucionó el cómic de superhéroes, tal y como se entendía hasta la fecha. Pero Moore no se paró ahí. En el año siguiente, en el 88, publicó un cómic de Batman, A Killing Joke, La Broma Asesina, que se llama, ¿qué? Que ha mencionado junto tal vez con Dark Knight, con Batman Dark Knight de Frank Miller, como dos de los pilares del universo Batman. Siguen una serie de cómics como Brought to Light en el 89, y en el 89 se embarca junto con el dibujante Eddie Campbell en la realización de quizás la que ha sido su obra más extensa y en la que ha puesto él más trabajo, que es From Hell. From Hell, que por cierto también hay una película. Sí. From Hell es más que un cómic, prácticamente es casi una tesis doctoral sobre la figura de Jack el Destripador. Es una obsesión que tenía Moore, y se dedicó a documentarse hasta la extenuación, leyendo todo lo que se había publicado sobre Jack el Destripador, y basándose en una premisa argumental apuntada por uno de los autores, que centraba la autoría de los crímenes de Jack el Destripador en un personaje histórico real. Sí. William Gould, un médico de la corte inglesa. A partir de ahí, pues hace un relato exhaustivo y meticuloso absolutamente de todos los días precedentes, posteriores, de los asesinatos de Jack el Destripador. Y yo te digo, aparte de eso, una cosa sin precedentes en el mundo de los cómics. Se han hecho cómics históricos, pero hasta este grado de meticulosidad y hasta esta implicación y de veracidad también, ¿no? Pocas veces, sí. De hecho, es un pedazo de tocho, por ahí lo tienes tú, lo estamos viendo, es gordo, porque además Moore acompaña al cómic con una serie de notas, de anotaciones, en las cuales además se explica cada una de las páginas, cada una de las historias que él ha metido, cómo están documentadas, qué autores la defienden, qué autores están en contra. Entonces, vamos, leer eso es ponerse al día absolutamente de la historia de Jack el Destripador. Se crea en esta versión o no, que él también incluso él es sincero, dice que es una versión, es una posible una teoría, claro, y no está demostrada. Se limita simplemente a exponer pues toda la documentación que ha encontrado al respecto. Efectivamente. Y la expone bien clara, además. Bueno, podrían terminar un poquito el tema de la etapa americana de Alan Moore con la publicación en 91 de A Small Killing, un pequeño asesinato, que es una de su obra también muy recordada. Y se abre a partir de ahí una etapa que ha durado hasta hace bien poco, en el cual Alan Moore es el artífice de una línea editorial llamada America's Best Comic, ABC, que intenta recuperar un poco el sentido antiguo, clásico de los cómics de aventura y de superhéroes. Sí. Lo más destacado de esta etapa es Tom Strong, que es un personaje así de superhéroe muy muy clásico, Prometea o Top Ten, que dicen que también es de lo mejorcito. La verdad es que cualquier cosa de Alan Moore es de lo mejor prácticamente siempre. Y lo último que ha hecho Lost Girls junto con su compañía sentimental, una serie de cómics así de temática un poquito erótica y tal. Y dentro de esta etapa, lo más quizás destacado es La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que hace muy poquito se ha visto a la luz la segunda parte. Fue una obra más o menos corta, pero que ha tenido ahora una segunda parte, y es prácticamente lo último que hay de Alan Moore. Que también fue llevado al cine. También lo comentaremos ahora un poquito después. Muy bien. Como guionista, Alan Moore, por terminar un poquito este repaso, es el guionista casi por excelencia. Creo que hay varios nombres propios en el mundo del guión, del cómic, en el mundo, que son Alan Moore, Frank Miller y quizás Neil Gaiman, que es inglés. De Moore, lo que se puede decir es que prácticamente se podría decir que el guión está por encima del dibujo. Y es, bueno, un poco aventurado, pero la gente que lee los cómics de Moore, lo primero que nota es quizás que el dibujo no destaca mucho. Empiezas a ojear Watchmen o empiezas a ojear From Hell y el dibujo no te llama mucho la atención. Es un dibujo muy bien hecho, pero no es un dibujo muy efectista. Claro. Tú no lo ves y dices, joder, qué pedazo de dibujo, voy a comprarme este cómic. Claro. Sino que es muy poco vistoso. Está muy supeditado a la historia. A la historia, que es lo que te engancha, ¿no? Efectivamente. Y tanto así que se dice, en la mala lengua dicen que Alan Moore siempre se busca a dibujantes un poco sumisos. Dibujantes que estén dispuestos a hacer exactamente lo que él diga. Claro. Porque los guiones, y eso también es algo legendario, los guiones de Alan Moore son auténticos tochos, mamotretos, de las cuales cada viñeta está descrita con una o dos páginas de texto. O sea, claro. El tío describe hasta el último detalle que quiere que aparezca. Claro, está claro que él quiere que destaque siempre el guión, por lo que me cuentas, ¿no? Sí, y además destaca. Ahí los dibujantes son dibujantes muy buenos en todos los casos. Pero eso, a lo mejor, sí es verdad que si Alan Moore se encuentra con un dibujante, a lo mejor, que le supere en ego, malamente lo iba a tener. Porque, ¿se ha dado el caso? ¿Conoces alguno? O... Pues ahora mismo no tengo el dato, pero creo recordar que alguna vez me han comentado de que se empezó a trabajar con algún dibujante y dejaron el proyecto porque iban a llegar a las manos. Bueno, sí. Alan Moore es un personaje un poco curioso, está viendo la foto, la pinta que me lleva este hombre, es un poco peculiar, es gnóstico, es mago aficionado y es anarquista hasta la médula. Una vez cuando hablaba de Frank Miller, que es un poco de su inclinación política, decía que estaba un poco en el extremo opuesto a Alan Moore. Y bueno, voy a empezar a hablar ya de Watchmen, que es la parte central de esta pequeña charla, lo que nos interesa. He comentado que Watchmen aparece en el año 86-87 y que es una auténtica revolución. ¿Por qué? Bueno, pues hasta la fecha los cómics de superhéroes pues iban bien, de hecho iban muy bien hasta ese año 80, pero se empezaba a vislumbrar en el horizonte un poco de hastío. Parecía como que se había agotado, que los cómics... O sea, un poco de rutina, quizá monotonía, ¿no? En cuanto sí, a eso. Estaban un poco estancados en el público infantil. No parecía a lo mejor que el cómic en general, el cómic de superhéroes, pudiera interesar a un público adulto y un público más interesado en historias complejas, historias más realistas. Y sin embargo, Watchmen abre una vía en la cual los cómics de superhéroes en concreto adoptan una forma más cercana, una forma más realista y una forma muchísimo más adulta. Es una historia muy compleja, es una historia con muchísimos matices, con muchísimas capas de lectura, pero sobre todo que es un cómic para adultos y muy serio. La primera impresión cuando se abre Watchmen la da la estructura que tiene. Las páginas de Watchmen están estructuradas en 3x3 viñetas, en 9 viñetas. Sí. Se salta esa estructura algunas veces uniendo dos o más de ellas, pero siempre manteniendo esa linealidad. Uh-huh. Eso da, cuando lo ves, da una imagen de sobriedad, una imagen además de una rigidez y de una seriedad absoluta. Y el dibujo de Dave Gibbons es un dibujo, como he dicho, muy poco efectista. Sí, ¿no? Es muy academicista, es un dibujo muy bien hecho, perfectamente, las proporciones, los encuadres, las perspectivas son perfectas, son casi eso de academia, de dibujo, una plumita muy fina, sí. Y los colores son muy planos, con lo cual es un cómic que llama muy muy poco la atención cuando se abre. Sin embargo, todo tiene su porqué. ¿Por qué? Déjame que te pregunte algo. Dime. David, ¿por qué? Pues te lo voy a explicar, hombre. A ver. Porque como comentaba, la Moore es muy exhaustivo a la hora de describir las viñetas. Uh-huh. Hasta el último detalle tenía que estar muy controlado. Y además, una de las características de Watchmen, una de las características que además lo hace prácticamente único, es que mantiene a la vez muchas tramas secundarias. Hay muchos guiños, muchas cosas recurrentes, objetos que se repiten, cosas que pasan de fondo y que se me tienen su importancia en partes posteriores de la historia. Uh-huh. Cosas eso que a lo mejor parece que no tenían por qué estar ahí, pero se me tienen un porqué. Entonces, este dibujo tan limpio, donde se ve muy bien todo lo que pasa y que cada cosa está en su sitio y muy bien dibujada, es fundamental. Un dibujante, por ejemplo, más artístico, que quisiera dar su versión más particular, pero sin embargo se saltara estos elementos, claro, harían que la historia bajara. Claro. Y la historia es una historia de puro guión. Uh-huh. Está medida prácticamente hasta el milímetro. Sí. Se publicó entre el 86 y el 87 en forma de serie limitada. Son 12 números, 12 capítulos que se publicaron por separado en principio y después se recopilaron en forma de tomo. Uh-huh. Cada capítulo es de esta forma, tiene que tener una estructura casi autoconclusiva, pero la historia continúa. Está entrelazada, claro. La historia continúa, se forma una historia completa. Lo que pasa es que cada capítulo o se centra en un personaje o en un hecho en concreto, y entonces tiene una... O sea, cada capítulo tiene su principio y su final, ¿no? Efectivamente. Otra de las cosas que caracterizan a Watchmen es el uso de elementos, como he dicho, que se repiten, pero también incluso en el encuadre de la viñeta. La simetría, por así decirlo. Entre la primera y la última página, por ejemplo, del primer capítulo hay una simetría total. Son prácticamente son escenas distintas, pero están enfocadas de la misma manera. Ajá. Y después, por ejemplo, hay capítulos en los cuales el tiempo está tratado de una forma muy poco convencional, porque hay un personaje llamado el Dr. Manhattan, hablaré un poquito de así por encimilla de los personajes, que es el único realmente en toda la historia de Watchmen que tiene superpoderes, el único superhéroe en sentido estricto, porque los demás personajes de Watchmen no tienen poderes, son seres de carne y hueso, seres humanos como nosotros, ¿no? Sí, que en un momento dado toman la decisión de ponerse una máscara y luchar contra el mal, o bueno, lo que ellos creen que es luchar contra el mal. Claro. Hay un auténtico desfile de psicopatía realmente en estos personajes, y el hecho de ponerse esa máscara y salir por ahí, de hecho muchas veces tapan, suplen esas alteraciones mentales que tienen. Y decía que había un capítulo, como este personaje, Doctor Manhattan, el único que tiene superpoderes, tiene una percepción del tiempo como algo no lineal, sino como que todas las partes de su vida, todas las partes del tiempo existen en el mismo momento. Uh-huh. Una especie de filosofía extraña, pero bueno, este personaje, por su peculiar capacidad, puede vivir todo el tiempo como si fuese el mismo. Uh-huh. Y eso se refleja en el capítulo en el que se habla de uno de los capítulos en el que se habla de Manhattan, en el que habla de sus orígenes, en que la historia va saltando de un momento a otro del tiempo prácticamente aparentemente sin control, pero sin embargo tejiendo un relato perfectamente coherente, además que te engancha absolutamente. Hay tramas secundarias, hay una historia de piratas que se cuenta a través de los cómics que lee un niño dentro de la historia, que sin embargo, aunque al principio parece que no, tiene su reflejo en la historia real. Uh-huh. Hay elementos recurrentes, por ejemplo la chapa, una chapa con un smiley, con una carita sonriente, sí, que está manchada de sangre al principio del cómic, por ciertas circunstancias, y tiene el ojo derecho de la cara cruzado por una línea de sangre. Ah, bueno, pues ese elemento, en una u otra manera, siendo esa misma chapa o algo que recuerda a esa chapa, algo que parece una cara, que parece que tiene algo cruzando el ojo derecho, uh-huh, se repite constantemente durante toda la obra en un montón de sitios. Eso es clave, supongo, ¿no?, a la hora de es casi una broma, uh-huh, pero sin embargo al final enlaza con el final de la novela gráfica con una maestría impresionante. Uh-huh. La historia, por contar así un poquito brevemente, que nos vamos de tiempo, sino que me emociono. Sí, ya te veo, soy súper emocionado, ¿eh? Además, magistral, sin duda alguna. Todas las semanas, ¿no? Pero hoy, si te fijas... Me dejaré muchas cosas en el tintero, porque además me deja los papeles en casa y estoy prácticamente sin papeles. Pues, chicos, estamos todos aquí absolutamente embobados, ¿eh? Escuchando a David. Bueno, contar un poquito la historia sin destapar demasiado. Uh-huh. El universo Watchmen tiene lugar, bueno, se publicó en los años 80 y es contemporáneo, quiero decir que la historia sucede en los años 80, pero en un año 80 paralelo, una especie de realidad paralela. Precisamente la aparición, durante un momento dado de la historia, del Doctor Manhattan, hace que, y sus poderes, unos poderes sobre el átomo, sobre toda la materia, puede transformar la materia a voluntad, y su adhesión, evidentemente americano, adhesión al gobierno americano de la época, del gobierno de Nixon, sí, hace que toda la historia cambie. A partir de que aparece el Doctor Manhattan, el equilibrio de poder en el mundo se tuerce un poco. Sigue habiendo guerra fría, pero está la cosa un poco más fastidiada. Además, Manhattan hace que Nixon gane la guerra de Vietnam y prácticamente se asegura a Nixon un cargo vitalicio. Cambia las leyes para ser presidente y de hecho en los 80 de Watchmen el presidente es Richard Nixon. Otro personaje de la historia tiene algo que ver también en ello, al cargarse a ciertos periodistas que tuvieron la culpa de la caída de Nixon. Uh-huh. En fin, Alan Moore, que hace un juego así bastante bastante bien metido ahí sobre cómo componer su universo paralelo. Uh-huh. También la tecnología ha cambiado gracias a los descubrimientos de las aportaciones de este hombre, de Doctor Manhattan. Y entonces pues podemos ver coches eléctricos, por ejemplo, en el año 80 y muchas cosas más. Por ejemplo, también la parte de la historia se basa en que en los años 30, más o menos paralelamente a la aparición de los primeros cómics de superhéroes, primeros de Action Comics y de Superman, hay gente, de mi edad gente, que eso, como he dicho, se dedica a ponerse una máscara y a luchar contra el mal de forma un poco por su cuenta, ¿no? Sí. Esto se va narrando no solo en los capítulos, sino que entre capítulo y capítulo también Alan Moore incluye textos, incluye a lo mejor extractos de lo que es un diario de un personaje, algo de eso, que van componiendo toda esta historia. Y llega un momento en el que se considera un poco que el paralelismo entre de que si los Watchmen, los vigilantes, han nacido con los cómics de superhéroes, con esta especie de crisis que comentaba yo de principios de los 80 en el mundo de los cómics de superhéroes, lo hace coincidir en su historia con una revuelta ciudadana y unas huelgas policiales que hacen que haya un decreto que prohíbe la actividad de los vigilantes. Decreto de Nixon, ¿no? Sí, bueno, de un gobernador de Nueva York en concreto, que prohíbe la actividad de los vigilantes. Uh-huh. Esto recuerda, hace unos años salió la película esta de Los Increíbles, la película de animación, sí, en la cual también parte de la trama, parte de eso, de que hay una prohibición expresa de que los superhéroes, en este caso, Watchmen no son superhéroes, uh-huh, pero hay una prohibición de que la sociedad está harta de que se metan donde no les llama y los prohíben, ¿no? Uh-huh. Es una referencia quizá a Watchmen. Entonces toda la historia arranca con la muerte de uno de estos personajes, del comediante, sí, uno de los, además, de los únicos vigilantes que siguen en activo porque está al servicio del gobierno. Uh-huh. Luchó con Manhattan en la guerra de Vietnam. Manhattan es el otro superhéroe, el único otro Watchmen que sigue en activo, y todos los demás tienen su actividad prohibida, casi todos lo han acatado, menos un personaje llamado Rorschach, que sigue en la clandestinidad. Es uno de los personajes más emblemáticos de Watchmen, seguramente por su aspecto físico. Lleva una gabardina, un sombrero así raído, y una máscara en la cara, blanca y negra de forma cambiante, que recuerda a los test de Rorschach. Sí, sí. Ante la muerte del comediante, Rosa empieza a hacer investigaciones, y eso es lo que hace arrancar la historia de Watchmen, una historia donde se va pasando de la historia detectivesca a casi una intriga de política internacional, y termina en el terreno prácticamente de la ciencia ficción y de la fantasía más pura. Uh-huh. Y no me voy a enrollar muchísimo más porque si no ¿cómo acaba? Si te pregunto cómo acaba, ¿tú lo dices o no? Si mejor me preguntas cómo acaba, no te lo voy a contar. Claro, claro. Ya me lo imaginaba yo, que no va a soltar prenda, porque lógicamente hay que leerlo y disfrutarlo. Pues comenté un poquito la importancia de Watchmen. Ya he dicho que hace un poco de giro en el mundo de los cómics de superhéroes al aportar estos elementos tan realistas, y también la forma de contar los cómics, todos estos juegos que te comentaba de historias cruzadas, de elipsis temporales, eran cosas que hoy no se usaban o no existían o se usaban muy poco, y Moore hace una auténtica biblia del lenguaje del cómic en este libro. Quizás sea por eso también uno de los libros de los cómics más recordados. Sí, señor. Pues hoy prácticamente monográfico dedicado a Watchmen. Ya tenía ganas David de explayarse, y a fe que lo ha hecho en este miércoles en Planeta Duna. Hay una definición, yo no sé si estás de acuerdo o no con ella, que dice Watchmen es una obra apocalíptica. Yo creo que sí, por lo que nos has contado, terriblemente fatalista, dando una visión oscura y decadente de un mundo paralelo donde Estados Unidos habría ganado la guerra de Vietnam. Y dice, junto con El regreso del Señor de la Noche de Frank Miller, fue la obra fundamental que dio lugar a toda una corriente que abordaba y analizaba el efecto que los superhéroes podrían tener en un mundo real. Y además añade, pues eso, que mezclaba violaciones, golpes de Estado en Sudamérica, la guerra de Vietnam, obviamente, la homosexualidad y otros temas tabú hasta entonces en el género. Es un cómic que además, por lo que digo, por la tremenda cantidad de elementos que tiene y de historia paralela y de trama y de subtrama, es un cómic que al leerlo la primera vez te gusta, pero cuando lo lees la segunda vez te gusta más, cuando lo lees la tercera te gusta más todavía, más, porque has descubierto más cosas nuevas, porque has visto gestos, detalles, pequeñas, a lo mejor que sea pequeñas bromas que no las habías pillado la primera vez, bromas entre comillas, prefiero, bromas visuales o pequeñas referencias que la ves y alucinas. Esto, pues, si es una película varias veces y vas pillando detallitos. Y es como si cada vez es una película nueva. Exactamente, exactamente. Sí. Muy bien, pues Watchmen, Vigilantes, del grandísimo, voy a decir yo, Alan Moore, que es el guionista de los guionistas, y claro, tratándose de David Zaparrós, que es otro pedazo de guionista, pues yo creo que si te digo con qué guionista te identificas tú, pues está claro, ¿no? Yo me estoy dejando la barba, igual que... Está claro, sí, señor. Sí, señor. Tampoco te pases, ¿eh? No te lo recomiendo yo. Hay una imagen de Alan Moore colgadita, por cierto, en candilradio.com, en colaboradores recomiendan dentro de Planeta Dura. Muy bien, David, pues si te parece vamos a recordar que el último número hasta el momento de La Duna, el número 8, el especial sin palabras, pues está, por ejemplo, en Moviola Comics, en Millennium, Doctor Frankenstein y en la librería Monse de Alameda de Almería, que sigue estando ahí, ¿no? También elegido Comics también. Y en algún sitio más, que ahora mismo no recuerdo, sí, vale, está ahí en la página. Recordamos que también viene en nuestra paginita y, por supuesto, en laduna.net. Por enlazar un poco, aunque me he dejado hablar de algunas películas, yo creo que eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Sí. Vamos a dedicar la semana que viene nuestra pequeña sección, que la tenemos abandonada hace un par de semanas, de lo mejor y lo peor de las adaptaciones del cómic. Por lo que vamos a hacer la semana que viene es hablar de las adaptaciones del cómic de los cómics de Alan Moore. Perfecto. Que tiene su miga también. Perfecto, pues estaremos muy pendientes, y ya suponemos que con Juanma incorporado. Ajá. Juanma Beltrán en Planeta Duna. Pues vamos a por la musiquita que has preparado de gran final. Muy bien, pues la había traído porque venía a colación con lo del tema este de las películas del cómic, pero bueno, la vamos a meter de todas formas. Uh-huh. Esta no es. ¿Es esta? No. No me digas. Esta de hace un par de semanas. Ah, es verdad que esta se repite. Momentos de gran confusión, amigos, y pánico absoluto. Así que estuve rellenando, por ejemplo, con el... Bueno, pues se iba a comentar que sí, la dirección de correo, La dirección de correo, sí. De la duna y así. info.laduna@gmail.com sí. Vale, ya la he encontrado yo, sí, ya está aquí. Pues esto, efectivamente. Sí. Esto pertenece a la banda sonora de una película que ya pusimos un tema de ella, que es El amanecer de los muertos, de Zack Snyder. La semana que viene contaremos por qué hemos puesto una película de Zack Snyder aquí. Y esta canción se llama People Who Die, gente que murió, y la interpreta Gene Carroll Band. Sí, señor. Además, sabes que ha aparecido por vez primera en el año 1980, que éramos chavalines entonces, en el álbum Catholic Boy, del propio Gene Carroll. Ya te digo. Pues nada, hasta la semana que viene, David. Adiós. From a hotel room, Bobby hung himself from a cell in the tombs. Trudy jumped in front of a subway train. Eddie got slit in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others. And I salute you, brother. Eddie, I miss you more than all the others. This song is for you, my brother.